cualquier esquina, cualquier cantina, sabe de mí. Yo no te he dado mucho, pero te he dado todo, mas nunca te llenaste y me dejaste vacío por ti. Si te pudiera hacer las cuentas del amor, del tiempo y del valor perdido, no me pagabas ni con años de placer, ni siglos de sufrir conmigo. Mas no me quejo y nada pido contra ti, si acaso eres feliz, no te maldigo. Hoy solo pienso que cambié de situación y soy en el amor.